Juan Colorado. Colorado me llamo, soy señores de Michoacán. Los más salidores al mirarme mustio se van. Y guanico con una silla que es de cuero, plata y marfil. Y dos pistolas al cinto para aquel que se echa a reír. Que viva mi tierra Michoacán y denle charanda para brindar. Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán. Con mi cuaco cruzo veloz. Bien, cada pueblo que paso dejo siempre vivo un amor. Bien, no me encuentro un valiente que de frente quiera pelear. Machete por mi suerte yo he de ganar. Que viva mi tierra Michoacán y denme charanga pa' brindar. Que Juan Colorado ya está aquí montado en su cuaco el huracán. Siempre buscando aventuras voy deseoso con ciego afán. Esos valles floridos de mi tierra que es Michoacán. Se va Juan Colorado y ya los vino aquí a saludar. Bien, que me busque me encuentra por el rumbo de Apatzingán. Que viva mi tierra Michoacán y denme charanda pa' brindar. Que Juan Colorado ya se va montado en su cuaco el huracán.